oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Mariano Rivera, cantautor y poeta autodidacta, nacido en el estado Sucre, autor de Canchunchú Florido, himno del oriente del país. Un día dijo: qué hermosa es la vida cuando se mira a través de estos cristales. Dan ganas de irse tras sus hilos invisibles, ser lirio, ser espuma, ser fragancia o ser amor. Corte, se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.